desde que nos vimos, hace un par de días te empezaba a olvidar. Me duele el orgullo, lo traigo vencido, y eso se lo debo a estos tragos de mezcal. Estoy llorando y si no te acuerdas de dónde, cuándo te amo, te vas a acordar. Te llamo porque te estoy extrañando con todas mis fuerzas, yo no te olvidé. Porque cuando te fuiste las ganas de amarte me fueron también. Y me sirvo otro trago para este dolor. Cuando no me contesté, y te llamo otra vez, porque vale la pena que sepas que hay alguien que nunca se fue. Porque si me respondes, yo voy a gritarte que quiero volver. Quiero ser el amor de tu vida y no una llamada perdida. Solo quiero oír tu voz. Dime que aún hay algo vivo entre los dos. Y me dieron espuar. Y aquí te estoy llorando. Y si no te acordarás de cuánto te amo, te vas a acordar. Me llamo porque estoy extrañando con todas mis fuerzas. Yo no te olvido. Las ganas de amarte me fueron también. Me escribo otro trago para este dolor cuando no me contesté. Y te llamo otra vez, porque vale la pena que sepas que hay alguien que nunca se fue. Porque si me respondes yo voy a gritarte que quiero volver. Seré el amor de tu vida linda, una llamada perdida. ¿Qué tal? Seguimos aquí en Health, Beauty and More, Salud, Belleza y Más, aquí en Esquina 32 Radio. Su anfitrión, Danny Oz, y estoy hoy aquí. Tengo la grata sorpresa de tener como invitados al doctor Daniel Jiménez, de PBM, y al doctor Daniel Ortiz, también médico general de PBM, Centro Médico de Alta Tecnología. Doctores, estamos hablando del manejo del dolor y los cuidados paliativos. Sí, que no tienen por qué ser invasivos o debilitantes, y que invitamos a todo el público de Esquina 32 Radio a descubrir cómo la fotobiomodulación puede mejorar la calidad de vida de los pacientes. Estos son unos tratamientos muy nobles a base de luz, y estos tratamientos te ayudan a mejorar cualquier síntoma que tengas de dolor, como el cáncer, por ejemplo, y a la vez, paralelamente, puedes continuar con los tratamientos que ya tengas, los tratamientos convencionales, ¿verdad, doctores? Sí, correcto. Sí, mira, nos contacta Gloria a través del WhatsApp y nos pregunta cuántas sesiones de PBM son necesarias para ver resultados en el manejo del dolor. Pues mira, el número de sesiones depende mucho de cada paciente. Hay pacientes que se manifiestan muy temprano, hay pacientes que tardan un poquito más, pero por lo general, para dolor agudo, las primeras dos sesiones muestran bastantes resultados. Pacientes, incluso desde la primera sesión, se pueden ir ya sin dolor. Para dolor crónico, normalmente los pacientes necesitan un poquito más de reforzamiento. Cuarta sesión, quinta sesión, ya sienten la mejoría. Esos pacientes normalmente se les se les recomienda de 8 a 12 sesiones con un mantenimiento mensual, vaya, para que podamos eliminar ese dolor. Y pues en cuidados paliativos para pacientes con cáncer, sí se recomienda un plan personalizado dependiendo de qué tipo de cáncer es, en qué etapa está y qué tantos son los síntomas que tiene, ¿no? En este caso el dolor. Pero igual son de 2 a 3 sesiones por semana dependiendo su estado. Excelente, excelente. Guadalupe nos contacta del Centro California y, a ver, como dice, ¿cómo se aplica en pacientes con cáncer que reciben quimioterapia o radioterapia? Bueno, aquí en la PBM se puede utilizar en los pacientes que ya tienen la quimioterapia y radioterapia precisamente para eliminar los síntomas asociados a estos tratamientos, ¿no? Uno de ellos puede ser reducir la mucositis oral, que es un problema muy frecuente en pacientes con quimioterapia, son las úlceras en la boca. Reduciendo esto, pues ayudamos a que el paciente pueda comer sin dolor y pues no tenga esas lesiones. También podemos prevenir y tratar la dermatitis por radiación, lo mismo lo que genera la quimio y radioterapia, y también aliviar neuropatías periféricas, mejorando la sensibilidad y reduciendo el dolor en extremidades. Okay. También es importante mencionar que ayuda mucho a la cuestión de conciliar el sueño, mejorar la calidad del sueño, que también tiene un impacto benéfico, sabemos ahora, en el sistema inmunológico y por supuesto también en calidad de vida en general. Okay. Perfecto. ¿Algún otro punto, doctor? Pues en sí, apoya la recuperación general, ¿no? Como ya comentó el doctor Jiménez, también disminuyendo el impacto en la fatiga y el estrés oxidativo que presenta el paciente. Excelente, excelente. La señora Gloria de San Diego, que nos hizo la primera pregunta, nos acaba de enviar otra. Dice, ¿tiene efectos secundarios el tratamiento en PBM o contraindicaciones en cuidados paliativos? La PBM es extremadamente segura. Es un tratamiento que se puede combinar con tratamientos existentes como quimioterapia, como ya lo han comentado, pero también con muchos otros. Como contraindicaciones se puede decir que no se debe de aplicar directamente sobre una zona donde hay un tatuaje. Y bueno, todos los tratamientos de biomodulación deben aplicarse bajo supervisión médica. Son tratamientos de precisión que deben hacerse con el respectivo cuidado y conocimiento. En el Centro Médico PBM, Otomedicine, se cuenta con un equipo de médicos y científicos que hacen los tratamientos de manera personalizada y segura para cada paciente, para garantizar los mejores resultados. Excelente, excelente. Les voy a dar los números para que hagan sus preguntas. Es completamente gratis y también para que accedan a hacer su cita para una evaluación completamente gratis a PBM, Centro Médico de Alta Tecnología. El número, si está llamando de Estados Unidos, es el 619-732-1800, 619-732-1800. De México es el 664-974-9396, 664-974-9396. Y por WhatsApp, envíen un WhatsApp al 663-406-0319, 663-406-0319. PBM está ubicado por el Boulevard Agua Caliente, 11550 Colonia Aviación, frente al Hotel Marriott, muy cerca del Estadio Caliente. Pueden acceder, es completamente gratis ir a hacer sus preguntas y hasta a hacer su cita de evaluación también es completamente gratis. Ya regresamos. Ay, otro chisme más que te cae. Estoy cansado de que llevo el traje. Aquí sí hay amor, pero amor para ti ya no hay. No sé qué tan importante. No soy ya no soy tu amante. Sí, mucho que yo ya te olvidé. Y ahora dice que me vieron gritando tu nombre. Borracho en un bar, no sé en dónde, bebé, según quién. Según quién. Ahora resulta que vivo en el desierto y te tengo guardada en el pecho, bebé, según quién. Según quién. Dile al que te está informando que te está mal informando, que te informe bien. Está conmigo porque quiere, se acaba por la de crédito. Deja el papelón patético, que yo estoy tranquilo en México. Y está esperando en el oro. Y tú me pusiste lo del oro. Y ahora dice me dieron gritando tu nombre. Borracho en un bar, no sé dónde, según quién. escucharme bien. En el segundo piso de la cuarta transformación, los programas del bienestar se fortalecen. Estamos entregando la tarjeta en donde se depositarán la pensión Mujeres Bienestar y la beca Risa Cetina. La tarjeta tiene nueva imagen, pero si recibes una pensión o beca en la tarjeta anterior, sigue siendo válida hasta el término de su vigencia. No es necesario que la cambies y no debes entregarla a nadie. Seguimos acercando los grandes derechos a todo el país. Gobierno de todas y todos los mexicanos. Gobierno de México. Gran Carnaval, Ensenada 2025. Con la presentación de Banda del Recodo. Matute. Del 27 de febrero al 4 de marzo. Desfiles alegóricos, bailes, juegos mecánicos, zona comercial y restaurantera, ambiente familiar y mucho más. Gran Carnaval Ensenada 2025. Tienes que vivirlo. Alex López de T.L. Brown Law Firm aquí en el estudio y nos viene a hablar sobre el Living Trust. Explíquenos, ¿qué es un Living Trust, Alex? El Living Trust le ayuda a usted, señor, señora, a proteger su propiedad para que el gobierno no se apodere de su propiedad. Ya que lleguen a una mejor vida, el gobierno va a querer tomar acción y ellos van a decidir quiénes son los beneficiarios. No deje que eso le pase a su casa. Hemos luchado mucho para tener algo en esta vida y hay que protegerla. Hay que proteger a nuestra familia y hay que proteger a nuestros bienes con un Living Trust. Para más información, llámenos al 619-837-7274. 619-837-7274. 619-837-7274. 619-837-7274. Alex López de T.L. Brown Law Firm, muchas gracias. Y bueno, pues el Living Trust y el testamento son cosas muy diferentes, ¿verdad? Así es. Un Living Trust es mucho mejor que un testamento. Llámenos ahora mismo, 619-837-7274. los que no duermen, porque les duele el alma. Para los que no sueñan desde aquel amor que le robó la calma. Para los que aún esperan, para los que aún extrañan. Para los que el recuerdo de aquella caricia todavía les daña. Para los que veneran el amor que se ha ido y bailan lentamente siempre encadenados a lo que han sufrido. Esta es la cumbia triste, la que te abraza, la que se entiende lo que te pasa. Es para ti la cumbia triste. Esta es la cumbia triste que siempre suena cuando el dolor te lleva de pena. Es para ti la cumbia triste. Los Ángeles Azules. Para los que rechazan volver a enamorarse, porque la última vez la herida fue tan cruel y no logró cerrarse. Para los que se burlan de los enamorados, no les cabe duda que este sentimiento acabará en un temblor. Para los que brindamos por todo lo vivido, para los que sabemos que no ha sido en vano lo que se ha sufrido. Esta es la cumbia triste, la que te abraza, la que se entiende lo que te pasa. Es para ti la cumbia triste. Esta es la cumbia triste que siempre suena cuando el amor te llena de pena. Es para ti la cumbia triste. De Iztapalapa para el mundo. Y Alejandro Fernández. ¿Qué tal, mi gente bonita que escucha Esquina 32 Radio? Yo soy Danny Oz y estamos con los doctores Daniel Jiménez y Daniel Ortiz. Ellos representan a PBM, Centro Médico de Alta Tecnología. El día de hoy estamos hablando aquí en Health and Beauty Show sobre los cuidados paliativos y el manejo del dolor con los tratamientos de PBM, que son a base de luz, muy nobles. Pueden ir paralelamente con otros tratamientos ya que estén ustedes tomando, tradicionales. Y les va a ayudar mucho, mucho en el mejoramiento de sus condiciones. Voy a mencionar de una vez las condiciones que se pueden tratar en PBM, que son bastantes. Se puede tratar el cáncer, cáncer del seno, Alzheimer, depresión, estrés postraumático, déficit de atención de dolor, neuropatía, ¿verdad? Dolor por neuropatía también. Obviamente también se puede tratar muy bien condiciones del pulmón. Sí, lesiones, fracturas, fibromialgia, tendinitis, tiroides, alta presión, diabetes, úlcera de los pies por el diabetes, por supuesto que sí, el flujo sanguíneo, microcirculación, la retinopatía y la disfunción eréctil, inclusive la alopecia, que es la calvicie y la caída del pelo. ¿Correcto, doctor Daniel Jiménez? Sí, correcto, muy eficaz en todos esos padecimientos. Excelente. El día de hoy estamos enfocándonos en los cuidados paliativos y manejo del dolor. Ahora, cuando se hacen estos tratamientos a base de luz que no duelen y no tienen que picarte ni abrirte ni nada, son a base de luz y sencillamente, el objetivo general cuando se hacen estos tratamientos que van paralelamente con otros tratamientos ya convencionales que tiene el paciente, tiende a ser cuidados paliativos, es como mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedades graves, cualquier afección potencialmente mortal que reduzca la función diaria o la calidad de vida de una persona o aumenta la carga del cuidador. A través del manejo del dolor y los síntomas, la identificación y el apoyo de las necesidades del cuidador y la coordinación de la atención. Los cuidados paliativos se pueden administrar en cualquier etapa de la enfermedad junto con otros tratamientos como el PBM, ¿sí?, a base de luz, con fines curativos o de prolongación de la vida, y no se limitan a las personas que reciben atención al final de la vida. Doctores, hemos dado los números para que se contacten y han hecho preguntas o escuchas. En este caso, bueno, doctores, la señora Francisca de Playas de Tijuana nos mandó una pregunta por WhatsApp y ella quiere saber si puede PBM combinarse con otros tratamientos paliativos. Sí, la PBM es compatible con terapias farmacológicas, fisioterapia y terapias psicológicas. Su uso combinado puede ayudar a reducir el uso de analgésicos, porque en sí mismo, aparte de sus capacidades regenerativas, también tiene un efecto analgésico de reducción de dolor. También acelera la recuperación con los procedimientos quirúrgicos, procedimientos invasivos. El uso de la PBM es muy eficaz para reducir los tiempos de recuperación, acelerar la cicatrización y dar mejores resultados. Ofrece esencialmente un enfoque integral que aborda tanto síntomas físicos como el bienestar emocional y espiritual del paciente, porque los efectos neurológicos son muy notorios, no nada más en el incremento de la calidad y duración del sueño, sino en la reducción de la ansiedad, en la reducción del dolor, en la mejoría de los tiempos de respuesta, facilitar los procesos cognitivos, de procesamiento intelectual. Es en realidad muy favorable para combinación con los tratamientos paliativos. Excelente, excelente, doctor Daniel Jiménez. Ahora, doctor Daniel Ortiz, ¿cómo puede ayudar PBM en el manejo del dolor en pacientes con cáncer? Bueno, en la PBM principalmente tenemos que saber que esta actúa sobre las vías del dolor a nivel celular y nervioso. Una de las maneras en las que ayuda en pacientes con cáncer es que modula las señales del dolor al regular la actividad de las células nerviosas. También reduce la inflamación de los tejidos que han sido afectados por el mismo padecimiento y también favorece la reparación de los tejidos dañados por la radioterapia y la quimioterapia, que sabemos que estos tratamientos suelen ser muy agresivos para el cuerpo, ya que no solamente atacan al cáncer, sino atacan generalmente a todo el cuerpo, ¿no? También estudios han demostrado que la PBM es eficaz en reducir el dolor neuropático y el dolor asociado a las metástasis. Ok, muy bien, muy bien. ¿Qué beneficios ofrece PBM en pacientes que se encuentran en cuidados paliativos? Bueno, principalmente para las personas que están en tratamiento de cáncer, va a prevenir y aliviar los efectos secundarios de tratamientos como la mucositis oral, la radiodermatitis, la neuropatía, en general la reducción del dolor ocasionado ya sea por cáncer o por sus efectos secundarios de tratamiento. Y en general, pues mejorar la calidad de vida, reduciendo el dolor crónico, promoviendo la regeneración, la relajación. Los procesos celulares que se estimulan reducen el dolor y la inflamación. Entonces no nada más tiene un efecto agudo en el momento en el que se aplica, sino también tiene un beneficio para la condición que está produciendo el dolor. En ese sentido es mejor que solamente el uso de un analgésico. Se reduce la fatiga, aumenta la energía disponible para la persona. Este es un síntoma muy común de personas que están en condiciones de salud deterioradas. Y esto, por supuesto, que ayuda a la interacción de la persona con sus familiares, con sus seres queridos, a tener un notorio incremento en la calidad de vida. Ok, excelente, excelente. Tenemos una pregunta de Xochitl, que nos contacta desde Tijuana. Y ella pregunta, ¿puede PBM servir en el manejo del dolor no relacionado con cáncer? Sí, la realidad es que la PBM es muy eficaz en el manejo del dolor crónico agudo, no solamente del cáncer, sino de otros tipos de padecimientos. Uno de ellos es la artritis y las enfermedades reumatológicas, que bien sabemos que causan mucha inflamación y mucho dolor en las articulaciones. La PBM puede ayudar. También dolor neuropático, como la neuralgia del trigémino, que es un dolor pues ya sea en la parte de la cara y cabeza, o neuropatías diabéticas, lesiones musculares y articulares, dolor lumbar o cervical crónico y otras afecciones de columna. Excelente, doctor. Bueno, vamos a continuar con esto. Mientras tanto, les doy los números telefónicos para que se contacten, hagan sus preguntas completamente gratis y también hagan su cita para una evaluación completamente gratis. Si nos marca desde Estados Unidos, es el 619-732-1800, 619-732-1800. En México, 664-974-9396, 664-974-9396. Y por WhatsApp, 663-406-0319, WhatsApp 663-406-0319. Ya regresamos. Estamos de regreso aquí en Health, Beauty and More, Salud, Belleza y Más, en Esquina 32 Radio. Yo soy Danny Oz. Nos acompañan el doctor Daniel Jiménez y el doctor Daniel Ortiz del Centro Médico de Tecnología Avanzada, PBM. Doctores, hemos estado hablando del manejo del dolor y de los tratamientos paliativos, ¿correcto? Hay una pregunta que nos envía María de Mexicali. Ella pregunta que cuántas sesiones de PBM son necesarias para ver resultados en manejar el dolor. Bueno, el manejo del dolor es uno de los resultados que pueden presentarse en tiempo relativamente breve, hechos por PBM. Es uno de los resultados más, digamos, contundentes y frecuentemente observados. En ese sentido, para dolor agudo es muy frecuente que las personas tengan mejoras notables dentro de las primeras dos sesiones, dependiendo de cuál es el origen del padecimiento. Incluso muchas personas durante la primera sesión ya notan la reducción significativa del dolor. Para cuestiones de dolor crónico que puedan involucrar, digamos, disfunciones de tejidos, es posible que se requiera un número mayor de sesiones. Algunas personas notan la mejoría después de la cuarta sesión. Y en general, esta clase de casos de origen crónico puede tener un requisito dentro de estas 12 sesiones y alguna cuestión de mantenimiento. En general, la situación de cuidado paliativo y soporte inmune en cáncer, pues esto requiere tratamiento de manera relativamente frecuente, 2 o 3 veces por semana, y con un plan personalizado, realizado de la mano con el equipo médico y científico de PBM Health Medicine. Ahora, esos tratamientos, por ejemplo, la señora María Cali pregunta, ¿no?, de cuántas sesiones para manejar el dolor, pero estamos hablando del dolor, no solamente el resultado, un dolor a raíz de una enfermedad del cáncer. Aquí en PBM se pueden tratar los dolores de varios padecimientos, que son, ¿cuáles, doctor? Bueno, en general el uso de la PBM se puede utilizar para tratar esencialmente casi todo tipo de dolor. Esencialmente como atiende la situación a nivel nervioso y celular, detiene la señal nerviosa que transporta el indicador de dolor. En este sentido, ya sea una cuestión de dolor neuropático ocasionado por diabetes o algún dolor ocasionado, por ejemplo, por una cuestión de fractura ante una caída en una persona de edad avanzada, o bien incluso dolores generados por ejemplo, las úlceras bucales que se observan muchas veces en casos de quimioterapia, por ejemplo. Okay. Excelente, excelente. ¿PBM es doloroso o incómodo para los pacientes? ¿Es un tratamiento a base de luz, pero la luz te quema, te pica, hay dolor? ¿Es incómodo o no? La realidad es que PBM no es nada incómodo, nada doloroso. De hecho, los pacientes refieren relajación durante las sesiones. Hemos tenido pacientes que incluso pueden llegar a quedarse dormidos en la misma sesión, ya que no sienten ninguna molestia, ninguna incomodidad. Algunos refieren un ligero aumento en la temperatura, pero totalmente soportable. Es un área que se calienta, digamos, medio grado, no es tan notorio, ¿vale? Pero sí, normalmente los pacientes suelen relajarse durante la sesión y se van relajados después de la misma. Okay. Giovanna, de aquí, del área de Chula Vista, California, aquí al cruzar la frontera, pregunta por WhatsApp, ¿qué necesito hacer si mi familiar en cuidados paliativos, si yo quiero que reciba un tratamiento con PBM? No, pues un saludo a Giovanna y pues permitirnos decirle que es tan sencillo como enviar un mensaje al WhatsApp, por ejemplo, para agendar una cita, para que se pueda revisar el caso. La consulta de valoración no es libre de costo. Estamos hablando de que se puede enviar un WhatsApp a el número 663-406-0319. Ahí se puede agendar y se va a hacer la valoración, de tal forma en el que no duden en mandar el mensaje al número de WhatsApp 663-406-0319 para que se pueda evaluar el caso y que le pueda dar el beneficio a su familia. Excelente. O bien, señora Joana, si nos está escuchando, si usted está en Chula Vista y prefiere hablar, puede marcar al 619-732-1800, 619-732-1800, y como menciona el doctor Daniel Jiménez, no hay un costo por llamar, por hacer preguntas. Inclusive si hace una cita para que acuda al Centro Médico de Alta Tecnología PBM a que le hagan una evaluación, tampoco hay costo en eso, en la evaluación. ¿Correcto, doctor Ortiz? Sí, correcto. Estamos aquí para evaluar a los pacientes. Una vez que lleguen al centro, damos la consulta de preevaluación, comentamos el caso entre el equipo médico científico para poder ofrecerle un protocolo al paciente, un protocolo personalizado. Ok. Sí, porque cada situación es diferente. Sí, correcto. Cada situación requiere diferentes sesiones, el número, la frecuencia. Entonces, sí, lo revisamos con el equipo médico científico para poder darle la atención personalizada. Excelente. Bueno, una vez más, el número del WhatsApp es el 663-406-0319. 663-406-0319 es ahí por WhatsApp. Directamente desde México pueden marcar al 664-974-9396. 664-974-9396. Y de Estados Unidos, una vez más, 619-732-1800. 619-732-1800 para que se contacten con el Centro Médico de Alta Tecnología PBM. ¿Qué significa PBM? Es Foro Medicine, Centro Médico de Alta Tecnología. ¿Exactamente qué es PBM, doctor Jiménez? PBM son las iniciales en inglés de fotobiomodulación, photobiomodulation. Este es el proceso por el cual la luz puede controlar procesos biológicos en células, en tejidos, en seres vivos completos. Es un mecanismo poderoso basado en luz láser y luz LED de intensidad moderada, aplicado con muy alta precisión, como se hace en el PBM fotomedicina. Excelente. Al regresar vamos a hablar un poco más sobre la PBM, cómo es exactamente y cuál sería su experiencia visitando el Centro Médico de Alta Tecnología PBM. Vamos a mencionar el resto de las condiciones que se pueden tratar en ese Centro Médico de Alta Tecnología, porque ahorita pues estamos enfocados en el manejo del dolor, pero hay muchas otras cosas que se pueden tratar a base de pura luz. Ya regresamos. Un día, los días de playa me dan más calor. por fin me olvidé del pasado y no guardo rencor. En la cama me curaste todo lo que me dolía. Me pusiste la piel donde yo no me la hacía. A ti sí te creo, cuando me dices mi amor. Y yo tenía razón. Y yo que me iba a encontrar uno como él. Y me dio uno mejor. Ya me trata mejor. Y yo tenía razón. Cuando digo que nadie me lo hará como él. Pa' tu lado que no. Si me lo hace mejor. Todo me gusta al lado de ti. En la fila no me tratan como el pendiente. Sentía feo como Betty. Y ahora estoy pretty. En la disco dándome la botella, amor. Directo para la cama pa' que me lo hagan como es. De verdad no sé por qué carajo fue que lloré. Y ahora me doy cuenta que fui yo la que coroné. Contigo mi amor. Y jamás te lleva mejor. Ya no extraño la vida que tenía. Cuando pienso en lo que decía. Si él tenía razón. Y yo que me iba a encontrar uno como él. Y me dio uno mejor. Que me trata mejor. Y yo tenía razón. Cuando digo que nadie me lo hará como él. Porque le digo que no. Y me lo hace mejor. Tenía razón cuando digo que nadie me lo hará como él, porque le digo que no, y me lo hace mejor. Estéreo Baja, 1550 AM. Thank you.

the bottle, baby. Come, come, come on in. Uno menos bravos con sueños en un bar de mala muerte entonces, brindando por los recuerdos que has dejado, cantando las de despecho a todo pulmón. Y aquí no soy el único que le ha pasado, el compadre al lado también todo lo perdió, por amar a quien se volvió corto, y de ese tropiezo ya nunca se levantó. Porque así es, un hijo así va, lo decía mi nana, el amor puede matar, por eso solo busco una diablita para bailar, que también derrota para encajar. Porque así es, un hijo así va, lo decía mi nana, el amor puede matar, y a mí que sí me mata, pero no fue la ocasión, por eso ando dolido, pero bailando un puñón. Tomando todita la noche y seguro me encuentro al sol. En otro lugar puede que otra lo quiera, pero ese es mi modo. Que me condeno, me dijo adiós, amarga se está cabrón. Que me da ilusión, me escapó cuando Dios me abandonó. Porque manda señales, pero siempre las ignoro. Les gusto a las malas que me gustan ya ni modo. No sé dar poquito, yo solo sé darlo todo. Yo entrego todo y aquí no soy el único que le ha pasado. El compadre al lado también todo lo perdió. Por amar a quien se volvió sordo y de ese tropiezo ya nunca se levantó. Porque así es, un hijo así va. Lo deja mi nana, el amor puede matar. Por eso solo busco una diablita para bailar. Que también te para encajar, porque así es, un hijo así va, lo deja mi nana, el amor puede matar, y a mí casi me mata, pero no fue la ocasión, por eso ando dolido, pero bailando un cumbión, todos con el trago arriba, así brindamos, salud por todas esas penas, que nunca olvidamos, aquí al dolor nos sacamos a bailar. Esta camisa y el que no aguanta más, y con esta arriba, así brindamos, salud por todas esas penas, que nunca olvidamos, aquí al dolor lo sacamos a bailar, la vida está canija, y el que la aguanta más, porque así es, un hijo así va, lo desea mi nana, el amor puede matar, por eso solo busco una llavita para bailar. También te rota para encajar, porque así es, un hijo así va, lo decía mi nana, el amor puede matar, y a mí casi me mata, pero no fue la ocasión, por eso ando dolido, pero bailando un puñón. ¿Qué tal? Bienvenidos. Ya tenemos aquí casi una hora con nuestros amigazos, los doctores Daniel Jiménez y Daniel Ortiz del Centro Médico de Alta Tecnología, PBM. Yo soy su anfitrión, Danny Oz, aquí en Esquina 32 Radio, en Health, Beauty and More, belleza, salud y mucho más. Cada semana estamos trayendo la información de gran valor sobre el sector médico y cómo se puede tratar varias condiciones a través de luz. El tratamiento de PBM es un tratamiento que no duele, te lo hacen pasándote la luz sobre tu piel, no te quema, no te pica, al contrario, te sientes más relajado y te vas a sentir mucho mejor. Estos tratamientos no son nuevos. Hace dos meses su servidor, Danny Oz, empecé a tomar unos tratamientos en PBM para varias condiciones, entre ellas el flujo sanguíneo, porque aparte de eso, se me estaba cayendo el pelo, entonces para la alopecia también, y también para reducir un poco la barriguita, que a pesar de bajarle a los tacos, que tanto me encantan, los tacos de Tijuana y de Mexicali, los de Chilamista, taquitos con todo... Pues no podía bajar, ¿no? Le bajé a los tacos, pero no podía bajar esa barriguita y eso me ayudó mucho. También en el flujo sanguíneo, obviamente, y tenía un gran problema yo de insomnio. No podía dormir, batallaba. De hecho, fue incrementando el estado ese, fue empeorando a llegar hasta tomar 6 pastillas de melatonina en una noche y aún así batallaba para dormir. Después de empezar estos tratamientos en PBM, yo personalmente experimenté y les puedo decir que funcionan completamente, funcionan al 100% y sirven para prevención de otras enfermedades que les vamos a estar platicando, pero no es nada nuevo. Yo desconocía este tipo de tratamiento a base de luz, pero esto en realidad empezó desde 1967. Quisiera, y son varios tratamientos que se los voy a mencionar, pero yo quisiera que el doctor Daniel Jiménez nos explicara cómo sucedió esto, porque desde 1967 que existen estos tratamientos, usted podría decir, no, pues a mí, por un ejemplo, ¿no? Tengo diabetes y el doctor pues me da melatonina o me da insulina y eso basta, o cualquier otra condición crónica, pero también se puede remediar y ayudar paralelamente continuando sus tratamientos y medicamentos tradicionales con este tratamiento de PBM. Doctor, desde 1967 empezó esto, ¿nos explica al amable público para que sepan cómo es? Sí, con mucho gusto. El primer láser se inventa en California en 1960 y esta es una herramienta que es crítica en lo que fue la historia del siglo XX. Es una de las herramientas más importantes tecnológicas desarrolladas en el siglo pasado y de esta manera, una vez que se descubre, rápidamente se comienzan a hacer diversidad de estudios de cómo afecta la materia, cómo afecta los tejidos vivos, las células. Y es rápidamente, para 1967, cuando se hacen las primeras observaciones de que los campos de potencia baja, hechos con luz láser, y posteriormente con luz LED, son capaces de estimular procesos celulares con mucha eficacia y tienen un impacto clínico muy notable. Entonces, a partir de los años 60, comienza una serie de investigaciones que derivan en 2009 en el descubrimiento de cómo es que funciona, de cómo es que estimulan el incremento de energía celular a través de la estimulación de la mitocondria que está dentro de la célula. Entonces, una vez habiendo descubierto en 2009 cómo funciona, comienza un incremento muy notorio en el entendimiento y en el aprovechamiento clínico. Entonces, ya para hoy en día, con un entendimiento mucho más avanzado y con métodos de aplicación especializados, el Centro Médico PBM Photomedicine es capaz de poner en práctica todas estas innovaciones y todos estos desarrollos para beneficio de la salud de toda la audiencia y todo el público en general. Excelente, excelente. Imagínense ustedes que nos están escuchando a través de Esquina 32 Radio. Estamos hablando de alrededor de 60 años que se ha estado desarrollando y practicando este tratamiento para mejorar la salud a base de pura luz. No es nada nuevo y con el tiempo ha ido avanzando. En 60 años ha desarrollado y está en su mejor momento. Y ustedes que nos escuchan, por ejemplo, la gente de Ensenada, del Valle de Guadalupe, de Cali, que es la capital del estado, de Tijuana, del Valle Imperial, el Imperial Valley, al cruzar la frontera de Mexicali, todo el Valle de Coachella que nos escuchan, también en San Diego, Oceanside, Chulavista, La Mesa, toda esa área de San Diego. Ustedes tienen algo al alcance de su mano aquí en su vecindario o en su área, en su territorio, vaya, que no existe en muchas partes del mundo, ¿correcto, doctor? Sí, correcto. La realidad es que esta clase de métodos no están disponibles en la mayoría de los sitios y de hecho muchos de los métodos de tratamiento que se aplican en PBM Photomedicine solo están disponibles en PBM Photomedicine. Sí, y estamos ubicados aquí muy cerca de ustedes. Pueden visitar, es un lugar, yo personalmente se los digo, he experimentado todos varios tratamientos, ya se los mencioné. Están ubicados en Boulevard Agua Caliente, 11550, Colonia Aviación, frente al Hotel Marriott, muy cerca del Estadio Caliente. visiten. No les cuesta nada, no les van a cobrar nada, inclusive por la evaluación completa que les van a hacer, tampoco les van a cobrar. Y cada caso se tiene que evaluar. Hay muchas condiciones que se pueden tratar a base de luz en PBM, ahorita se las voy a mencionar. De hecho, se las voy a mencionar de una vez. Son casos muy importantes. Si ustedes que nos escuchan están sufriendo algunos de estos padecimientos, o si algún ser querido, o algún conocido, pariente, alguien que se pueda beneficiar, denles el número telefónico que les voy a dar y díganles que se comuniquen para mejorar su calidad de vida. Se trata, en PBM se pueden tratar el cáncer del seno, el Alzheimer, el estrés postraumático, el déficit de atención, el dolor por neuropatía, lesiones, condiciones del pulmón, el artritis, fibromialgia, tendinitis, tiroides, alta presión, el diabetes, que es muy común, y las úlceras de los pies por el diabetes también se tratan a base de pura luz en PBM. El flujo sanguíneo es muy importante, ¿eh? También la microcirculación y la retinopatía, la disfunción eréctil. Ustedes, señores, arriba de los 35, 40 años de edad, aquí se pueden tratar la disfunción eréctil a base de luz. La alopecia, la calvicie también se trata, ¿por qué no? En PBM, Centro Médico de Alta Tecnología. Comuníquense ya mismo, completamente gratis, al 619-732-1800, 619-732-1800, o al 664-974-9396, 664-974-9396, por WhatsApp 663-406-0319, 663-406-0319. Muchas gracias, doctores Daniel Jiménez y doctor Daniel Ortiz, del Centro Médico de Alta Tecnología, PBM. PBM, PBM. Foro Medicine. Foro Medicine, Centro Médico de Alta Tecnología. Correcto. Hasta la próxima. Yeah. Estéreo Baja, 1550 AM. Lately something's changed, it ain't hard to define. Just got a dope girl and I wanna make her mine. If she's watching him with those eyes, if she loves him with that body, I just know it. If he's holding her in his arms late, late at night. So dirty when they start talking cute. I wanna tell her that I love her, but the point is probably moot. Cause she's watching him with those eyes, and she's loving with that body. I just know it. And he's holding her in his arms late, late at night. XEBG 1550 AM, transmitiendo con 1000 watts de potencia. Tijuana, Baja California, la esquina norte de México. 1550 AM, una estación de Esquina 32. Thank you. Estéreo Baja, 1550 AM. Una estación de esquina 32. Estéreo Baja, 1550 AM. About you every day now. was a time when it wasn't just a twist of my mind in me. There is no doubt you're in my heart now. Dead woman, take it slow and work yourself out fine. All we need is just a little patience. Get sugar, make it slow and come together fine. All we need is just a little patience. Thank you. Descubre el futuro de la medicina en PBM, Centro Médico de Alta Tecnología, líder en Latinoamérica en procedimientos médicos avanzados, con medicina biofotónica, con láseres de alta y baja intensidad, procedimientos no invasivos para mejorar tu salud con alta eficacia. Conoce más en pbmhospital.mx o visítanos en Tijuana, Baja California, Boulevard Agua Caliente, 11550. Evaluación completamente gratis. PBM, Centro Médico de Alta Tecnología. Amigos, tengo a Alex López de Theo Brown Law Firm aquí en la cabina. Alex, ¿de qué nos vienes a hablar hoy? Les tengo la solución a cómo salir adelante, de no tener estrés, de no tener deudas. Vamos a ayudarles a eliminar sus deudas en completo con 8 pagos de $350. Si lo oyeron bien, deban lo que deban, 10,000, 15,000, 50,000, 8 pagos de $350, eliminan toda su deuda. Se pueden quedar con su casa, se pueden quedar con sus carros, se pueden quedar con dinero en el banco, se pueden quedar con su plan de retiro. Lo que sí vamos a hacer es eliminar deudas como tarjetas de crédito, colecciones, cuentas médicas, payday loans, si perdieron un carro, si dejaron de pagar la renta, deban lo que deban. Lo vamos a eliminar con solo 8 pagos de $350. Esa es la bancarrota, y quiero preguntarte, Alex, porque hay mucha gente que tiene esa duda, ¿es buena o es mala la bancarrota? Es un derecho federal que todos tenemos al nivel nacional, así que hay que aprovechar, hay que salir adelante, hay que tener una mejor vida, una vida sin deudas. El teléfono, 619-837-7274. 619-837-7274. Tia Brown Law Firm aquí en la cabina. Si quieres más información sobre la bancarrota y cómo te puedes librar de deudas, aquí con nuestros amigos de Tia Brown ya te van a contestar. 619-837-7274. 619-837-7274. Gracias, Alex. Un placer. ¿Qué es lo que hace que una cerveza sea verdaderamente baja californiana? Para nosotros es la pasión por la calidad y la innovación. Cero Infinito te presenta su Blonde Ale, una cerveza que te hará sentir como si estuvieras en el corazón de Baja California. Are your audience or at a bar, Cero Infinito debes tomar. Enjoy the best deals at www.ceroinfinito.com.mx. El fentanilo destruye tu cuerpo. El ejercicio te hace fuerte. El fentanilo te engancha desde la primera vez. Las verdaderas amistades te cuidan. El fentanilo te mata. Una familia unida te da vida. Aléjate de las drogas. Les ponen fentanilo para hacerlas más adictivas. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Gobierno de México. ¿Buscas un lugar para celebrar tu evento especial? En Sexto Elemento, Salón de Eventos, tenemos todo lo que se necesita. Paquetes personalizados, decoración y detalles incluidos, para que tu tiempo lo dediques a disfrutar. Informes al 664-607-1516 o visítanos en nuestra página sextoelemento.mx. Salón de Eventos Sexto Elemento, donde se crean tus momentos eternos. Estéreo Baja, 1550 AM, la estación de esquina 32. My P32 Tijuana, San Diego, Mexicali, Calexico y Ensenada. La mejor música para tus oídos. P32 Radio. AM, Estéreo Baja, una estación de Esquina 32. Thank you. Estéreo Baja, 1550 AM. AM, Estéreo Baja. I believe we can reach the XEVG, una estación de Esquina 32. Esquina 32. Entretenimiento. Nina Pearson, cantante de la agrupación The Cardigans, ha compartido su opinión detrás del mayor éxito de la banda, Lucky, pues dicha canción dejó una cicatriz en el corazón de Nina. Es una canción de amor desesperado, mencionó. Pero he tenido etapas en las que fue muy doloroso cantarla, pues no me sentía identificada. También mencionó que sentía que se la habían robado al volverse tan famosa, aunque ya no se lo toma tan a pecho. Sigue escuchando Esquina 32. Hemos emitido más de 1.120 recomendaciones, más de 450 acciones de inconstitucionalidad y casi 52.000 acciones de prevención para la protección de tus derechos humanos. Los números no mienten, las acciones tampoco. Por una auténtica Defensoría del Pueblo, Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Alex López de TL Brown Law Firm para informarles sobre un Living Trust. Un Living Trust les ayuda a proteger su propiedad y a proteger a su familia del gobierno. Para más información, llámenos 619-837-7274. 619-837-7274. Hay una diferencia muy grande entre un Living Trust y un testamento. Un testamento no protege a su propiedad en completo. Llámenos 619-837-7274. El PRI creó los programas sociales para que tuvieras acceso a la salud y una vivienda digna. Los hicimos crecer para que nadie se quede atrás. Los mejoramos para que cambiaran la vida de las próximas generaciones. Y ahora aprobamos que estén en la Constitución para que nadie te mienta diciendo que si llega otro gobierno te los van a quitar. Los programas sociales son tu derecho y el PRI está defendido por décadas, no solo por un sexenio. PRI. En la Cámara de Diputados aprobamos el presupuesto del reto de la Federación que seguirá transformando a México. Sin aumento ni creación de nuevos impuestos, sin incrementos en la gasolina, la luz y el diésel por arriba de la inflación, las y los diputados cumplimos con el compromiso constitucional de asignar los recursos necesarios para la marcha y el desarrollo del país. Con estos recursos se garantizan sus programas sociales, la seguridad, la educación, la salud y el bienestar de todas y todos los mexicanos. Cámara de Diputados, 66ª legislatura. Soberanía y justicia social. 1550 AM, Estéreo Baja, una estación de Esquina 32. Estéreo Baja, 1550 AM. Estéreo Baja, 1550 AM. Bye.

50 AM, Estéreo Baja, una estación de esquina 32. Estéreo Baja, 1550 AM. nueva forma de hacer radio llegó. Y está en la esquina. Esquina 32 Radio. Todas y todos de enfermedades en la temporada invernal. Con el superpoder de las vacunas, contra la influenza y el COVID. La vacunación salva vidas. ¿Para COVID? A partir de los 5 años. Y para la influenza, adultos desde 60 años. Niños y niños de 6 a 59 meses. Ven a cualquier unidad de salud o centro hospitalario y aplica las juntas. Gobierno de México. Alex López de TRL Law Firm, amigo, ¿cuánta gente han ayudado en los últimos días con temas de inmigración? Cuéntame. Sí, todo está cambiando. Ahorita es tiempo de tomar acción. No lo dejen para mañana. Nos gustan los casos difíciles. Llámenos ahora mismo. Teléfono 619-837-7274. 619-837-7274. Si usted, señor, señora, tiene un caso difícil o conoce a alguien que ocupa nuestros servicios, no lo dejen. dejen para mañana. Apunte nuestro teléfono 619-837-7274. 619-837-7274. Si ustedes ya tuvieron varias cruzadas y quieren buscar el camino para estar legales en los Estados Unidos y ya les han dicho que no se puede, venga, porque como dice Alex, ellos no les importa si el caso es difícil, le van a poner atención y le van a dar una solución para usted y su familia. Llámeles 619-837-7274. Tío Brown Law Firm, gracias Alex. Gran Carnaval, Ensenada 2025. Con la presentación de Paquita, lo del barrio. Tres veces te engañé. Ángeles Azules. Amo su inocencia. Amo su terror, su primer amor. Del 27 de febrero al 4 de marzo. Desfiles alegóricos, bailes, juegos mecánicos, zona comercial y restaurantera, ambiente familiar y mucho más. Gran Carnaval Ensenada 2025. Tienes que vivirlo. Pensiones dignas para adultos mayores y personas con discapacidad. Salarios por encima de la inflación. Electricidad y combustibles a precios justos. Recuperación de trenes de pasajeros. E igualdad positiva para las mujeres. Estos son solo algunos beneficios sociales de las reformas constitucionales aprobadas por el Senado. 66ª legislatura. Senado de la República. Estéreo Baja, 1550 AM. AM, Estéreo Baja, una estación de Esquina 32. Estéreo Baja, 1550 AM. We are free. XEBG. Una emisora de Esquina 32. Esquina 32. Entretenimiento. Recientemente, la agrupación Bring Me the Horizon lanzó una reinterpretación de Wonderwall, un clásico de Oasis. Esto como parte de una serie Spotify Singles. Con un giro de metalcore, la icónica canción publicada hace casi 30 años sustituye la guitarra acústica de Noel Gallagher por un riff eléctrico. Y cabe destacar que el propio Liam Gallagher reaccionó a este cover mencionando en su cuenta de X que la amó. ¿Ya la escuchaste? No le cambies. Estás en Esquina 32. Estéreo Baja, 1550 AM. Time. Estéreo Baja, 1550 AM, la estación de esquina 32. Come on, come on. the underground sound that you have found amazing, outstanding, demanding, commanding you people dancing. That's the breathtaker, I produce, aka the Undertaker. You wanna come down to the underground old school? Here's a shovel. Can you dig it, fool? Can you dig it? As I flow to the black from the school of bowl, hardcore to the folklore wreck. Three to the two, where one might check, masculine flow, fill on the mess of steel. That's the thrill of the microphone I just killed. Party keep wishing, party tag team is through. Whoop, there it is, I thought you knew. Estéreo Baja, 1550 AM. Thank you.

1550 AM, Estéreo Baja. Estéreo Baja, 1550 AM. Estéreo Baja, 1550 AM. Una emisora de esquina 32. I have a picture. Let's love it, love it. San Diego, Mexicali, Calexico y Ensenada. La mejor música para tus oídos. E32 Radio. With a beautiful woman, you go alone.

Estéreo Baja, 1550 AM. AM, Estéreo Baja, una estación de Esquina 32. XEBG, una estación de Esquina 32. Esquina 32, entretenimiento. Ha salido a la luz un tema inédito de Tina Turner que se daba por perdido. Hot for You Baby es una canción que originalmente pertenecía al icónico álbum Private Dancer de 1984, pero en una edición especial del disco por su 40 aniversario que se estrenará en marzo, la canción considerada